maravillosas pretensiones a estas horas tan intempestivas de la noche. Lo de ser el capitán de tu corazón. Mientras continuemos nuestro viaje a través del mar, mientras continuemos navegando a través de la música, para llegar a puerto, a buen puerto espero, a eso de las 3, a eso de las 2 en Canarias.